Bueno, y volviendo ahora sí al aire de La Mosquitera, esto es En Colectivo, les acompañamos hasta las 12 del mediodía. Pueden mandar un mensaje al 261-746-5759, como lo ha hecho parte de la audiencia, que enseguida nomás vamos a compartir, pero ahora nos metemos de lleno en la corresponsalía de nuestro compañero Ángel Basile, que está desde la legislatura mendocina. ¿Cómo andás, Ángel? Buen día. Buen día, Ana. Buen día, Fernando. No sé si está ahí todavía. Sí, acá estoy, acá estoy. Acá estoy. ¿Por qué me voy a ir? Hombre, ya me está echando. Espera un poquito. Bueno, yo no lo he echado, pero bueno, usted sienta lo que deba. No, por favor, no sienta se ponga como así. Pueda. Ahí ¿cómo? Está, ahí también. Les cuento, estamos en la legislatura, en lo que es el anexo nuevo de la legislatura. Estamos hablando del edificio Margarita Malarro de Torres, que dentro de ese edificio hay un espacio de como un espacio de conferencia, y ahí se está realizando un evento en tanto el Día Internacional de la Discapacidad, que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es importante la nomenclatura que fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones. Tuvimos la oportunidad de hablar con una senadora a nivel provincial, estamos hablando de Cecilia Juri, y que nos decía lo siguiente. Sí, exactamente. Todos los años se realiza una actividad en conmemoración al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Así que bueno, estamos reunidos acá en la legislatura con representantes de distintas organizaciones, el Observatorio de la Discapacidad. Y bueno, la idea es generar conciencia y poder instalar este debate, que entiendo que es una deuda que tenemos todos, que tiene que ver con incorporar cada vez más acciones y más políticas que tiendan a garantizar el paradigma de derechos en las personas con discapacidad. Bueno, y en tanto políticas reales que se apliquen, ¿hay alguna novedad o por parte del gobierno, algo que se esté haciendo? Bueno, la verdad es que nosotros con el gobierno provincial tenemos bastantes reclamos por incumplimientos de política. Fundamentalmente, las prestaciones que cada vez están más disminuidas, ni hablar de la situación de funcionamiento de OSEP en lo que tiene que ver a las prestaciones que debe garantizar a las personas con discapacidad que son afiliadas de la obra social. Y bueno, fundamentalmente el tema de la Defensoría de Discapacidad, que es algo en lo que nuestra provincia fue pionera en poner en funcionamiento, y hoy tenemos una persona que tiene el mandato vencido y que básicamente no cumple con ninguna de las funciones de asesoramiento y de defensa de los derechos de personas con discapacidad. Y bueno, la última, con respecto a algún proyecto o algo que se quiera poner a discusión en la legislatura, ¿hay alguna novedad también? Bueno, hay varios proyectos presentados, hay algunos que tienen que ver con capacitar a todas las personas que trabajan en la administración pública, sobre todo de cómo tiene que ser el trato, basándonos justamente en el paradigma de derechos, porque bueno, eso es lo que muchas personas nos comentan, que cuando se acercan a las distintas dependencias del Estado, lo que encuentran es una discriminación, un maltrato. Bueno, así que ese es uno de los proyectos en que se está trabajando acá en la legislatura, pero bueno, como todo, lo que se necesita es apoyo, y creo que estas instancias de reunirnos con las asociaciones, con las personas, sirven para que podamos poner en discusión esas iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Ángel, ahí estábamos escuchando entonces atentamente. ¿Cómo se vive el clima ahí? ¿Hay mucha gente? Sí, hay bastante concurrencia, sobre todo de distintas organizaciones y de algunos espacios sociales. Incluso hay gente que tiene relación, por ejemplo, con lo que pasó en el Próbolo. Hay gente de un programa online que se llama Reunida Radio, que también generan espacios de diálogo en cuanto a las personas con discapacidad. Y aparte de la senadora con la que hablábamos recién, También está la diputada Laura Chazarreta, también está la agrupación Soy Nosotras, está la Consuelo Herrera, que es de la delegada del INADI en Mendoza. Bueno, y hay un arquitecto que estamos por tomarle la palabra, un arquitecto con tiene una especialidad en tanto la inclusión a nivel urbano, que también se presentó y que va a exponer. Hay mucha gente que se va a expresar en tanto la discapacidad, sobre todo porque el lema de este año es soluciones transformadoras para el desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Y una cosa para tener en cuenta que reconoce este Día Internacional de las Personas con Discapacidad es, por ejemplo, los derechos, ¿no? En tanto los derechos, el derecho a la vida, a la educación en igualdad con los demás, al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud y a acceder a la justicia, o sea, reclamar ante los jueces y juezas, ser testigos, bueno, y todas esas instancias judiciales. Que parece mentira que se tenga que tener en valor o se tenga que poner en valor a esta altura de la existencia de la humanidad, ¿no? Clarísimo, Ángel, la verdad, totalmente. Bueno, la verdad que muy completa la cobertura y ojalá que se puedan llevar adelante estos derechos para bueno, ciudadanos que tienen el pleno derecho como corresponde. Así que muchas gracias por la cobertura, clarísimo y súper completa. Perfecto, nos escuchamos en un ratito, si hay espacio, sigo tomando testimonio. Bueno, gracias, Ángel. Abrazo. Abrazo. Te canto esta chacarera que no ha nacido en las peñas, si bien no soy su...